Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la latitud donde nos estén escuchando. Damos inicio a Residuo Cero Conciencia Full, un podcast creado para generar conciencia. Les habla Néstor Mariño y hoy vengo a hablarles de la ODS número 13, Acción por el Clima. Hemos visto cómo año a año las temperaturas van cambiando, van variando. Últimamente las temperaturas en verano van creciendo cada vez más, se hace más caluroso y en invierno se va retrasando cada vez más. Por ejemplo, ahorita yo estoy en Valencia, España, y hemos visto cómo el invierno debería haber comenzado en diciembre, principios de diciembre, pero comenzó a mediados, finales de enero. Hemos visto cómo cada vez las temperaturas incrementan en verano, llegando aquí a alcanzar, por ejemplo, en España unos 42, entre 42 y 48 grados, cuando antes la media se ubicaba entre los 38 en los lugares más calientes como Sevilla. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, resulta que están pasando muchas cosas en el mundo que hacen que este cambio se esté dando, y eso es lo que nosotros queremos atacar, porque hay mucha desinformación, hay mucho consumismo, hay muchas cuestiones que están provocando esto. Ahorita Gloria Montaños nos va a hablar de cuáles son los problemas que están afectando y por qué están pasando alguna de estas cosas. Hola, les habla Gloria Montaño desde Valencia, Venezuela. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los problemas que afectan el cambio climático. De todos los factores existentes, el principal, el más importante, es la falta de información que está ocasionando el alto grado de ignorancia en las comunidades, y con ello que por supuesto las personas no se motiven a trabajar en función a la prevención que todos individualmente debemos tener. Existen daños irreversibles, como el impacto en los cambios hidrológicos derivados del retroceso de los glaciares, los cambios en algunos ecosistemas de montaña y en algunos ecosistemas marinos, y del Ártico provocados por el deshielo. Incurren la salud de muchas maneras, por ejemplo, provocando muertes y enfermedades por fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes, como las olas de calor insoportable que todos estamos viviendo en todas partes del mundo, tormentas e inundaciones, las alteraciones de los sistemas alimentarios, el aumento de la zoonosis y de las enfermedades. Tampoco podemos pasar por alto el consumo energético provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, que anualmente está creciendo un 2%, la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, el carbón natural. Esto se debe al acelerado crecimiento poblacional y a la demanda de procesos industriales. Así que el llamado es a tomar conciencia, todos individualmente, desde nuestras casas, enseñarle a los niños en los colegios, en las instituciones públicas, privadas, gubernamentales, en las empresas, en las grandes industrias, a tomar acción para prevenir todos estos cambios. Tenemos que tomar conciencia, entender y comprender que la naturaleza no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Muy bien, pues esos son apenas algunos de los problemas que estamos viviendo actualmente y por los que es tan importante un podcast de este estilo, que empiece a generar un poco de conciencia en todas las personas. Ya vemos que el cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes, no importa norte, sur, este, oeste, occidente, oriente, no importa cuál, todos estamos viéndonos afectados. Se estima que las emisiones del efecto invernadero se reducirán debido a las restricciones de movimiento y todo esto que se ha hablado del Acuerdo de París 2030, que aquí en Europa, por ejemplo, vemos que cada vez se acelera más, sobre todo con la pandemia. El espacio en la capa de ozono se ha reducido debido a el COVID, ya que no se hizo la vida normal que se tenía antes, o por la guerra de Ucrania. Sin embargo, se prevé que se reanuden las actividades normalmente en unos meses, tal vez uno o dos años, por lo que hay que hacer un cambio. Hablando de cambio, hablaremos un poco con Stephanie Ventura de qué hizo ella para ayudar al cambio climático y a la acción por el clima. Hola, les habla Stephanie Ventura desde Valencia, España. En primer lugar, agradecerles por el espacio para crear más conciencia en cuanto al tema ecológico y, sobre todo, también darles ideas de qué cosas podemos llevar a cabo en nuestras comunidades. Les vengo a hablar sobre un proyecto que creé con mis compañeras de grado para nuestro trabajo final de carrera. El proyecto se llama Caribe. Caribe nace de una idea de hacer un evento más ligado a la parte ecológica. Y dimos con la Fundación Fudena. Fudena se encarga de todo lo que tiene que ver con la ecología, limpieza de playas y ríos en Venezuela a nivel nacional. Ellos, como tal, los contactamos y trabajamos de la mano para realizar un video sobre el Día Mundial de las Playas y cómo podemos llegarle atrás del evento a todas esas personas y mostrarlo en el evento que se realizó luego, para crear esa conciencia ecológica y qué hacemos en nuestro día a día que afecta al medio ambiente. Participamos en el Día Mundial de las Playas en septiembre y fuimos a Playa Escondida en La Guaira a realizar la limpieza. Fue un día increíble, lleno de muchas experiencias y además de eso también de conciencia de qué residuos encontramos, porque encontramos cualquier tipo de cosas que no deberían estar en las playas, y ser un poco más conscientes de cuando ya sea que nos vamos de viaje a la playa o cualquier sitio, ciudad, la cantidad de basura que generamos y no nos damos cuenta. Creo que ese es uno de los factores muy importantes en este proyecto, que los invito a verlos, que es desde YouTube, el video lo pueden ver en Caribe Showroom, se llama el usuario de YouTube, y pueden ver un poco más tanto de la fundación como del proyecto que se llevó a cabo. Creo que lo más importante es eso, crear conciencia y que nosotros estemos más atentos a lo que hacemos y cómo afectamos a los demás ecosistemas, que no es nada más el nuestro, sino es una rueda que no termina. Vemos, gracias a este gran ejemplo, que se puede lograr el cambio, que tenemos que lograr el cambio. Tenemos que aportar ese grano de arena que nos lleve a construir un planeta mejor, una sociedad mejor y, en definitiva, un mundo mejor. Me despido con este gran ejemplo para que podamos nosotros seguirlo y ser agentes de cambio. Le doy gracias a Stephanie y a Gloria, que nos aportaron su perspectiva, y también a Jesús Damián, quien, gracias a su producción, nos permitió lograr esto. Muchas gracias y hasta la próxima.